Easy. Real G for life, baby. Pa'l mundo completo. Parcera, ¿qué más, mija? ¿Sí o qué, mamacita? Ay, deja que fluya la ilusión aquí. Yo quiero ver cómo te transformas. La rumba va retumbando. Y darte lo tuyo quisiera yo. Y si ponle el nuevo pa' la finque. Completa que pa' dentro voy. La nena no es tan fascinada.